todos los que quieran apuntarse a escucharlo. Y me gustaría pues decirte de qué manera a priori podemos facilitar el que las personas que están interesadas en esta ponencia, en este maravilloso webinar, pues puedan apuntarse. Pues mira, de una forma sencillísima, pueden escribirme a mí al correo P de Pamplona o P de Pilar, Villalba, como mi apellido, con la primera con V, segunda con B, todo seguido. pvillalba@valenciapamplonavalenciasalamancalerida.com. O sea, pvillalba@vpvsl.com o al teléfono 646-088-318. Y ahí les enviamos el link para que mañana en la plataforma Jitsi, a las 12 de la mañana, pues les esperamos encantados y que confiamos en que les resulte muy útil en los tiempos que estamos. Pues luego después vamos a recordar en varias ocasiones la posibilidad de, para que a las personas que no le hayan dado tiempo a coger bien los datos, se incorporen un poquito más tarde a esta entrevista para que, bueno, los datos de tanto de email como de teléfono, para que se puedan apuntar a este webinar que, como os comentábamos al principio, está organizado por VPV, Visibilidad en Punto de Venta, es a las 12 de la mañana a través de la plataforma de Jitsi, y el evento pues se llama Momento Cero y hay una ponente maravillosa que es una especialista en marketing, pero fundamentalmente en procesos de automatización. Ramón, uno de los puntos más interesantes que podemos extraer mañana del contenido de este evento, que podríamos destacar, ¿cuál sería? Mira, yo destacaría sobre todo qué va a pasar con las relaciones humanas. Uh-huh. Yo estos días estoy escuchando muchas cosas, estoy conectándome a mil sitios para, bueno, un poco intentar entender hacia dónde vamos a ir después. Y hay muchas opiniones divergentes ahí, ¿no? Mira, hace nada, media hora estaba en un foro y estaba escuchando que el punto de venta, las personas, sí, saldrán, se tomarán un café y tal, pero que, por ejemplo, las compras se harán todas por internet. Uh-huh. Entonces dices, bueno, si esto... hay una serie de cambios del mundo que vamos a tener que acostumbrarnos a ello, efectivamente. Pero eso no me lo creo, porque somos humanos y los humanos necesitamos contacto, necesitamos estar, necesitamos... Lo que sí que creo que lo que cambiará será en los comercios, cualquier tipo de comercio, me da igual, la forma que ellos tendrán de atraer a la gente que entre, ¿eh? Y por ahí... Yo estoy de acuerdo, Ramón, en que efectivamente somos, el ser humano, especialmente los españoles, y hoy además salía un análisis buenísimo de determinados sociólogos que bueno, pues se hablaban un poco incluso del por qué en Italia y España habíamos tenido este desarrollo del virus y esta expansión, ¿no?, tan bestial, ¿no?, del virus y tan rápida, ¿no? Y bueno, uno de los motivos, como muy bien comentas, es que somos de origen, de un carácter sociable. Somos mediterráneos, ¿no? Y por lo tanto necesitamos tocarnos, necesitamos conocer las cosas de cerca, verlas, comunicarnos presencialmente, como tú dices, de tú a tú, y eso es fundamental para cualquier producto. El que esté dentro de un determinado perfil, como es nuestro perfil, ¿no?, en España, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo, lo que ocurre es que es muy probable que haya pues ese proceso de poco a poco, ¿no?, el acostumbrarnos de nuevo a abrir la puerta y hacer las cosas de una forma diferente, que sí. Es lo que vosotros estáis preparándoos, ¿no? Claro, es que Olga, habrá, siguiendo un poco en la línea de Ramón, va a haber cosas que cambien para siempre, es obvio, y que ya han llegado para quedarse. Entre otras, mucha gente va a teletrabajar, otras personas se va a hacer mucho online, va a haber muchas formas de hacer diferentes, pero se va a combinar a ambas cosas, por lo que decimos, porque creo que una gran parte se puede hacer así, y de hecho nosotros damos formaciones de esa manera, pero los humanos necesitamos oler. Y si tú compras un perfume, también necesitas olerlo, y necesitamos tocar, y necesitamos que nos cuenten. Por lo tanto, creo que va a ser un periodo de adaptación en el cual van a convivir ambas partes. Tanto la estrategia digital, que ya, ahora creo Ramón nos contará algún ejemplo, que nosotros ya nos hemos adelantado, porque dentro del trade hay una cosa que ya hemos hecho, y es que trabajamos ya con estrategias digitales, mientras que otros están preparándolas. Entonces sí, se va a combinar todo, y me gustaría que contara el ejemplo que tenemos de cómo, siendo digital, las personas se acercan allí a tocar y a... La prueba de producto de toda la vida, ¿no? Es decir, y sobre todo en determinados servicios también es muy necesario esa prueba de producto por parte del cliente, pues para probar el producto, es decir, para tener un aval, ¿no? Respecto a la calidad de ese producto o respecto al conocimiento más directo, ¿no? De ese servicio o de ese producto. Muy importante, y perdonad porque soy una profana en el tema, pero puedo imaginarme que muy importante será, y en eso estáis trabajando profundamente vosotros como especialistas, en cómo van a ser esos espacios, esos puntos de venta a los que nos vamos a poder acercar, porque el movimiento se va a producir poco a poco, la apertura de puertas. Entonces, especialmente estáis trabajando en ese área, me imagino, ¿no? Muy, muy teniendo en cuenta, ¿no?, cómo va a ser ese proceso de apertura y de contacto, ¿no?, con... Básicamente, Olga, va a ser experiencial. Ajá, muy interesante. ¿Por qué? Y yo lo tengo, el ejemplo yo lo tengo en casa. Interesante. Ya, perdona, porque yo sé que vosotros ya trabajáis experiencialmente. Sí. Disculpa que te haya interrumpido, Ramón. Es decir, ya era algo que vosotros hacíais y que proponíais como fundamental a vuestros clientes, que sea una experiencia que te lleves a casa. Exacto. Es decir, ya antes del tema del coronavirus, ya habían ejemplos, mil ejemplos, que muchas compañías pues ya estaban adaptando. Yo pongo siempre el mismo ejemplo porque, lo viví un día en pleno Paso de Gracia, en Barcelona, está el Megastore de Nike, ¿vale? Uh-huh. Bueno, Nike en aquel momento pues hizo una promoción sobre golf. Uh-huh. No sé si es porque vendían poco o qué, no tengo ni idea. Pero habían preparado, tú pasabas dentro del Megastore este de Nike y tenías el básquet, el fútbol, el no sé qué, y luego tenías una larga pista de golf donde ahí había gente jugando a golf. Uh-huh. Pero es que a mí que el golf, no es que sea un deporte que me emocione, pues me puse a jugar a golf. Uh-huh. Y es que encima me compré dos cajas de pelotas. ¿Por qué? Uh-huh. Porque es una experiencia. Luego salí de allí y digo, ¿y qué hago yo con esto? Ni juego a golf, bueno, las tengo puestas en la estantería. Mira. De hecho, vamos a hacerte llaveros con ellas. Sí. Fíjate, Bernie, buena idea. Un apunte, Bernie. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, Ramón, ¿eh? O sea, yo siempre he sido de la defensora, ¿no?, a nivel de branding content, pues de todo la importancia, ¿no?, de la experiencia, ¿no?, de que te lleves un experiencial, y es la mayor herramienta, ¿no?, aparte de conocer el producto, de engagement, ¿no?, con el cliente, de enganchar al cliente, ¿no? Un dato curioso que a mí me ha sorprendido. ¿Sabes cuál es lo que se ha vendido más en esta etapa de coronavirus? Iba a contestar algo. El papel higiénico. Tiene que estar un papel higiénico, por ejemplo. Si iba, no iba a decir, iba a decir otra cosa, pero... Bueno, le ha quitado el puesto la levadura. Papel higiénico. Sí, ¿le ha quitado el puesto la levadura? Sí, al final sí. La levadura. Me lo han dicho esta mañana, ¿vale? Sí. Me he quedado sorprendido. Yo sabía que era una de las cosas que hace 20 años que ya no existe. Ajá. Se sigue vendiendo. Discos de los Beatles. ¿En serio? En serio. Todo lo que tiene que ver, ¿vale?, con el universo Beatles, ¿vale? ¿Sí? Bueno, de hecho tienen... Bueno, yo se lo enseñé a... Cuando hicimos la reunión el año pasado, se lo explicaba. Sí. Porque el año pasado fue lo que más vendió. Una pop-up que hay en Londres y en Liverpool, sobre los Beatles, solo los Beatles, ¿eh? O sea, entras ahí, es una pop-up, bueno, ¿sí? Es lo que más vende, uno de los que más se vende. Y estos días, es que esto lo he leído esta mañana y me he quedado alucinando. Bueno, es que la gente la música. Y los Beatles son los Beatles. Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que son aspiracionales, son recuerdos, ¿no? Son ese evoca, ¿no? Una época también, determinadas letras. Pues es un movimiento también, ¿no? El 80% ha sido comprado online. Ajá. Vale, pero claro, no puedes ir físicamente. Bueno, y allí en Inglaterra sí que se podía ir al principio, de que los otros estábamos ya parados, pero ellos seguían una semana. Sí. Pues sí. Las pop-ups estaban a tope. Uh-huh. Gente se estaba comprando discos, comprando cosas, y dices, bueno, pues lo he leído esta mañana y digo, mira, esta tarde lo diré, hablando del tema, precisamente del tema experiencial, ¿no? De todas formas, es que ahora, según estabas hablando del tema experiencial, estaba recordando muchísimos momentos que yo he vivido como consumidora de marcas, como todos, y que me han generado, como tú comentas, momentos de felicidad. Pues recuerdo, yo que sé, mi primer concierto cuando era jovencita, muy jovencita, y fijaos que era blanco y azul y negro. ¿Os acordáis de del grupo Azul y Negro? Ese fue, es la gente que nos ve, no sé, ni justo, se acordará si era. El 13 de abril. Bueno, pues yo recuerdo. Pues tú fíjate, yo recuerdo que además yo bebía zumos, ¿vale? Yo bebía zumos nada más, ¿no? Tenía yo 14 años o 13 años. Y ese concierto, que fue además en Reus, en Tarragona, fue mi primer concierto, bueno, emocionadísima, y era Schweppes quien patrocinaba. Bueno, pues yo soy consumidora, aún todavía, lo siento, de Schweppes y no de Coca-Cola, fíjate. Porque a mí Coca-Cola luego me ha generado, yo he trabajado para Coca-Cola mogollón de años como directora creativa, pero a mí, como consumidora, Schweppes me evoca, era lo que comentabas tú, Ramón, me evoca esa experiencia maravillosa de mi apertura al mundo adolescente, ya más adulto, por así decirlo, y mi primer concierto, ¿sabes? Entonces, bueno, recuerdo eso como puedo recordar mil cosas más, ¿no? Entonces compré, o sea, estoy totalmente a favor, pues de que utilicéis la experiencia, el experiencial, como principal herramienta o recurso para llegar al alma de los consumidores o de los clientes finales, ¿no? Pero bueno, que yo sabía que ya lo hacíais antes. Una de las fortalezas que tenéis es justo eso, el que vosotros ya tenéis experiencia VPV como propuestas a vuestros clientes de experienciales, y que ahora va a ser justo por donde tenemos que ir, y una herramienta antes, para vosotros fundamental. Yo antes del tema material me gustaría subrayar con negrita, subrayado, color que quieras, potente, que yo creo que el valor más importante que hoy por hoy, y no lo digo, a ver, no lo digo por quién soy ni nada, sino porque es la realidad, es el valor humano que envuelve la compañía, ¿no? Entonces, porque sin esto, el resto se cae, ¿vale? Entonces, evidentemente, ¿Qué apoyo está ofreciendo VPV? Porque yo también conozco la calidad humana, los grupos que tenéis, además cómo trabajáis, y aparte de la profesionalidad, por supuesto, la cercanía y es el apoyo que estáis ofreciendo a vuestros clientes y a vuestros proveedores en este momento. ¿Qué sería destacable? ¿Cuál es el apoyo que estáis pues, fundamentalmente? El apoyo, aparte de que siempre han sido cada uno, es muy diferente, son únicos para nosotros, siempre lo han sido, pero ahora todavía intentamos no venderles, sino que nos compren, entenderles cada vez mejor cuáles son sus necesidades, cuáles son sus diferencias y cómo podemos diversificar nuestros servicios para darles exactamente lo que quieren. Y también nos apoyamos, entre otras cosas, en la formación, porque cuando tienes formación puedes innovar, puedes cambiar, y damos formación de trade que normalmente no se da, y muy especial de punto de venta. y no solamente, y luego confianza, la confianza es básica, tanto con los compañeros, con los trabajadores y con los clientes. Si no hay confianza y no hay una responsabilidad en la cual saben que vamos a cumplir, no haría nada. Entonces, para nosotros todo eso es muy importante, la calidad en todos los aspectos. Y para nosotros son muy, muy, muy importantes. Sabes, Pilar, además que yo soy una defensora de las empresas más humanas, ¿no? De crear empresas más humanas a todos los niveles, ¿no? A nivel de esa relación muy especial, cercana y de confianza y compromiso con los empleados, y a nivel de clientes y de proveedores, pues tener también una relación con ellos de socios profesionales, ¿no? Que eso es. Que también los consideramos socios. Y luego una cosa en la que estamos incidiendo mucho ahora, que comentas de ofrecerles y que nos preguntan, es la sostenibilidad. Estamos muy involucrados en la sostenibilidad de todo, los productos que utilizamos y todos los materiales. Y en eso el especialista es Ramón, que vamos, es el que conoce. 100% puede deciros todo lo que hemos tenido que estudiar, porque tenemos muchos, así que nos ha hecho estudiar y bien, porque no puedes ofrecer algo que no conozcas. Entonces, la formación es vital. Ajá, aparte de eso, Pilar, y Ramón, el hecho de trabajar también con materiales, como comentabais, ¿no? Mucho más afines, ¿no? Al cuidado de nuestro planeta, ¿no? Al cuidado de nuestro medio ambiente. Bueno, es una parte fundamental también de lo que son valores de PPV, ¿no? Hablamos de algo fundamental, ¿no? Todo es reciclado y reciclable, todo con lo que trabajamos. Sido un esfuerzo que cuando al menos yo he llegado a la compañía, pues ese esfuerzo ya lo llevaban adelantado los compañeros que han ido haciendo. Ramón, seguro que nos están Pilar, seguro que nos están escuchando ahora mismo muchos de los oyentes que tenemos, que son autónomos y algunos son pymes, y dirán, pero realmente, o sea, en primer lugar, ¿qué estaba aprendiendo una pyme, ¿no? De este estado de alarma, en primer lugar, y en segundo lugar, por favor, ¿cómo estáis afrontando vosotros esas noticias tan tremendas que estamos escuchando respecto a lo que se nos avecina? O sea, por un lado, aprendizaje, estado de alarma, y por otro lado, ¿cómo os estáis preparando para esa visión tan dramática que incluso nos están contando desde diferentes medios de comunicación y que al final pues es tan catastrofista que está mucha gente entrando en pánico, ¿no? Bueno, principalmente cuando empezó todo esto y que se empezó a decir por parte de las noticias pues que bueno, que el Estado iba a ayudar, que el Estado no sé qué. Bueno, yo lo primero que pensé, como ha pasado siempre, que quien tienes que poner la carne en el asador eres tú, porque nadie te lo va a hacer por ti. Y bueno, y parece ser que va por ese camino, ¿no? Eso en principio. A partir de ahí, bueno, lo que tuvimos que hacer todos fue coger, sobre todo, ser positivos, creer en ti, saber que vamos a pasar un tiempo complicado, eso es así, pero es que tampoco puedes hacer más. Entonces es prepararte internamente, saber hacer un plan de contingencias que ya está preparado. Uh-huh. Y bueno, y luego pues nada, cogerte los machos y tirar para adelante. Uh-huh. Porque muchos dicen, no, verás, porque cuando... No, es que todo muchas veces es más sencillo de lo que parece. La uh-huh. nebulosa te la creas tú en tu mente. No, si la cosa es así. Es decir, seas pequeño o grande. Yo creo que la diferencia está ahí, que los grandes tienen un soporte económico importantísimo que los pequeños no tenemos. Eso está claro, ¿vale? Pero aparte de eso, es tener, saber muy bien qué es lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer y trabajar. No te queda otra. Y luego también, Olga, estamos ahora, como dicen la palabra, confinados. Estamos en casa, pero no parados. Es diferente. Yo no sé vosotros, pero no he hecho tantas reuniones yo en mi vida. O sea, me faltan horas. Convivo con mi marido y no le veo. Le veo menos que antes. O sea, y estamos los dos en casa. Entonces creo que es un periodo, tanto, primero, a nivel personal, de reflexión. De reflexión sobre uno mismo, de qué has hecho, como dice Ramón, qué estás haciendo, qué foco, qué quieres hacer. Nadie te lo va a hacer. Entonces, tienes dos opciones, llorar y quedarte parado, o hacer como yo, primero lloro, me desahogo, me acuerdo de unas cuantas cosas que no voy a nombrar aquí porque entonces a lo mejor me vetan, y después digo, vale, y ahora aquí ya que he llorado... Muy poco, ¿eh? Aquí no lo vetamos. Y ahora que ya he dicho y he despotricado y tal, bueno, pues ahora no queda otra que hacia adelante, que reinventarte, que hacer, bueno, pues eso, conectarte, aprender. Los que tenemos más edad nos estamos reciclando en Zoom, Team, Tone, WhatsApp. Estamos digitalizando todo. Vamos, digitalizando todo. Yo ahora mismo, y formándote, yo ahora mismo estoy haciendo un curso de formación de cómo comunicarme mejor por correo electrónico, por WhatsApp, por videoconferencia y por todo, porque esto va a llegar para quedarse. Pero no podemos olvidarlo. Pero además es muy beneficioso. Claro, pero tampoco el hecho de poder trabajar en un momento determinado desde cualquier lugar y además desde cualquier país del mundo, o sea, era algo. Eso es. Y en España podemos trabajar en el teletrabajo, ¿no? Eso es. Y luego nos va a ofrecer, estamos aprendiendo a trabajar de una forma global. Pero, efectivamente, y luego sin olvidar lo que yo insisto en que, porque para mí, igual que para Ramón, para ti, para Bernie le conozco menos, pero por lo que le veo esa sonrisa creo que también, es que los seres humanos necesitamos el contacto, necesitamos la palabra, necesitamos mirarnos, tocarnos, oler, que te expliquen, comunicar. Ahora mismo estoy viendo gente que necesita, aunque sea a través del ordenador, y entre ellos cuento familiares, no voy a decir quién, que organiza aperitivos con sus compañeros de trabajo. Yo organizo aperitivos, organizo cenas los viernes. Porque no solamente son reuniones de esto, no, es que necesitas verte, necesitas tener una cercanía. Dos puntos que estaba yo apuntando. Uno que has dicho tú y otro que ha dicho Ramón. El que ha dicho Ramón, que me parece súper interesante, además, para volver un poco a repetirlo, ¿no? Para que no se nos olvide, es que está muy bien que en un momento determinado podamos solicitar, ¿no? A través de nuestros gestores, asesores, las ayudas a autónomos, las ayudas a pymes, en la moratoria los que tengamos hipoteca por retraso de 3 meses en el pago de la hipoteca, todo en previsión, ¿de acuerdo? Nos viene muy bien. Pero estoy absolutamente de acuerdo, Ramón, con el hecho de que para salir, vamos a salir trabajando, actuando y poniéndonos en movimiento. Y es la forma y la manera. Lo otro nos va a hacer una ayudita, ¿de acuerdo? Sí, pero no vamos a salir, ahí es la única. Y por otro lado, que me parece súper interesante que habéis marcado los dos, es que es muy importante ahora las pymes, fundamentalmente, pero los autónomos, los profesionales que trabajamos de forma individual, que hablemos con nuestros clientes, que hablemos con nuestros proveedores y que nos unamos y veamos cómo podemos sacar las cosas adelante. Y que sea como una prioridad, como objetivo fundamental. Vamos a ver de qué manera. Cada cliente es individual, cada situación es y también, o sea, es particular, pero es el momento justo de decir, a ver, todos vamos a dar lo mejor que tenemos. Mira, lo único es unirnos, para trabajar, para sacar un proyecto adelante. Mira, no parar, ¿no? Que el miedo no nos paralice, que el miedo no nos paralice, que nos invite a la acción, no a paralizarnos, ¿no? Me gustaría poneros un ejemplo de alguien que me lo ha comentado precisamente ayer. Y es que con lo que estamos hablando, pues va a haber nichos de mercado y va a haber cosas que van a caerse, como la época de los videoclubs, que había muchísimos y de repente aquello cayó, pero van a surgir también nichos de mercado que hay que estar muy atentos con las antenas. Y ayer me dijeron algo que me sorprendió. Por ejemplo, hay una empresa que se había quedado sin trabajo porque lo que hacían era ser cuidadores de niños en las casas. y en la guardería. Bueno, pues se han reinventado durante este periodo de alarma con cuidar a los niños para que los padres puedan estar trabajando en casa, están los niños, pero a través de las cámaras, de los ordenadores, etcétera, entretienen a los niños, sí, les hacen juegos. Han encontrado una guardería virtual para lo han cambiado, lo han modificado durante esta época. Sí, y me llamó la atención, es decir, no se han quedado quietos, han dicho, ¿cómo podemos modificar? Pues así todo. ¿Y cómo os estáis reinventando vosotros en este momento? ¿Cuál es el área, en primer lugar, para que os conozcan un poquito, decir un poco en las áreas que trabajáis, realmente, ¿no?, los servicios que ofrecéis, y en qué estáis diversificando? ¿En qué estáis también vosotros innovando o abriendo? Bueno, nosotros nos empezamos a reinventar ya a la cuestión de un año, más o menos. Ajá. 8 meses, 9 meses, porque, es decir, cuando VPV nace, ¿vale?, nace con un, bueno, con lo que realmente nosotros compramos, ¿vale?, una compañía en la cual estaba muy mal, en fin, la fuimos reflotando poco a poco, y bueno, y esa compañía tenía un servicio que era el diseño y fabricación de PLV, eso es lo que hacía, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasaba? Al final, con el tiempo, porque claro, yo cuando cojo esto, yo venía de otra compañía, que esta empresa era clientes, pero, ostras, dije, yo pensaba que esto tenía valor, pero al final los clientes a esto no le daban demasiado valor. ¿Por qué? Porque la competencia o las empresas del sector no le dan el valor. Ajá. Bueno, entonces dijimos, claro, si solo hemos de competir por precio, vamos mal, porque yo le daré 4, otro le dará 3, otro le dará 2, y esto será, vamos, un mercado, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue reinventar y decir, bueno, como yo venía de las direcciones de marketing de ciertas empresas, muchas veces buscábamos, cuando hacíamos estrategias en los puntos de venta, necesitábamos muchos proveedores para abarcar todo. ¿Qué hicimos? Bueno, pues yo lo hago todo. Tú tienes una estrategia, yo te lo monto. Entonces, a partir de ahí, empezamos a empezar a transformar la compañía en una empresa estratégica en el punto de venta, ¿vale? Eso nos llevó tiempo, ¿eh? Eso decirlo es fácil, pero nos ha llevado un año o poco. Como ejemplo, te podría decir que cuando iniciamos el plan de marketing, toda la parte digital, ¿vale?, la teníamos para el 2021. Bueno, la empezamos a hacer el año pasado. Eso supuso, ni te lo cuento lo que supuso. O sea, pero, ¿qué pasó? Te viene un cliente, que es yo creo que hoy es el primer cliente que tenemos, y nos propuso este proyecto. Teníamos dos opciones, decirle que no, porque no lo teníamos, o liarte la manta a la cabeza y decir, no te preocupes, que yo te lo hago. Mm-hmm. Bueno, pues así empezamos. Bueno, afortunadamente todo el proyecto fue bien, todo está bien, y a esto nos ha permitido meternos cada vez más en lo que ahora tú, y ahora te contesto a la pregunta, a lo que creemos que es donde va a ir toda esta historia, que va a ser en el tema digital. Solo te diré que en esta etapa de confinamiento estamos preparando 2 proyectos digitales. Ajá. Para 2 compañías. Una, mira, antes de conectarme estaba con la delegada, con ella, precisamente hablando de la marca y cómo está quedando todo. Bueno, es una preciosidad, el proyecto es una pasada, pero es digital. Ajá. ¿Por qué? Porque quieren llegar a un público joven. Y el público joven, ¿dónde va a ir? A que si tú entras en un comercio y tienes una regleta, pues esa regleta va a ir con un código QR, que tú la información la vas a sacar con el móvil. Ah, muy bien, muy bien, muy interesante. Que si tú, por ejemplo, te vas sin comprar, ¿vale?, y pasas por el centro, el móvil se te activa a ti y dirá, oye, ¿te acuerdas que has mirado la marca? Que me vais a permitir que de momento no la puedo decir, ¿no? Vale, pero muy interesante, ¿eh? Bueno, muy bien. En esto es lo que yo creo y es lo que estamos apuntando para el tema. Otra cosa será que nuestros clientes, que al final son los que venden a los comercios, ¿vale?, o sea, cuales sean, esto lo vean, porque hasta ahora lo han visto muy poca gente, proporcionalmente por lo que se dice que se que hace, ¿no? Yo os puedo decir que uno de los de las grandes compañías que está invirtiendo un montón de pasta en temas de en temas tecnológicos y en temas digitales, por ejemplo, es Iberdrola. Iberdrola está haciendo, bueno, es una burrada lo que está haciendo Iberdrola. Sí. Ellos, es decir, por nuestro tamaño, Iberdrola no puede ser. Hay compañías, hay compañías que se anticipan, como tú dices, Ramón, compañías que se anticipan muchísimo, tienen grandes y maravillosos equipos, ¿no?, de investigación y desarrollo. Y bueno, y están continuamente con los departamentos y áreas de marketing, anticipándose a todo tipo de cosas. Estamos atacando esa parte y muy interesante. Sobre todo, dos sectores donde esta parte no existe. O no existe, existe sí. Pero muy, bueno, muy de estar por casa, que digo yo, ¿no? Sí, donde no se han dado cuenta, además, de la utilidad que realmente tiene, ¿no? Y lo beneficioso que puede ser, ¿no?, el tener este tipo de herramienta digital, además. Y bueno, y por ahí... Porque creo que pocas empresas, Ramón, pocas empresas de visibilidad en punto de venta están adelantándose de esa manera a nivel digital. O sea, yo creo que están bloqueados, ¿no?, en su historia de ¿qué va a pasar ahora? Si no hay, no están abiertos los centros comerciales, si los servicios. Claro. Hay que tirar y decir, bueno, ¿dónde está? Luego tendremos más suerte, menos suerte, y ahí es donde estamos, bueno, metidos, ¿no? Es decir, Pilar, por ejemplo, como responsable de una buena zona que le toca dirigir, bueno, ya hemos hablado de la tipología de clientes que hay allí y tal. Bueno, te voy a contar de... Bueno, pues claro, y además para nosotros Madrid es un mercado que ya lo están sufriendo tanto tanto Pilar como María, como delegada, que es un mercado muy virgen. Muy virgen y poco tocado por nosotros, porque al final nosotros tenemos una vida de 2 años y antes de expandirnos por ahí, pues empezamos en Barcelona, ¿no? Pero eso no quita que, bueno, en vistas dijimos, ostras, ¿dónde tenemos que estar posicionados como mínimo, no? Y eso ha sido otro proyecto de vistas, de futuro, en las cuales, pues bueno, ahora ya hay personas como para poder trabajarlo. Ramón y Pilar, otro punto importante, perdona que te interrumpa, y es que, por ir sacando pinceladitas para las personas que nos están viendo, están escuchando, y es que hay que también hacer un análisis en este momento muy importante. No podemos cerrar los ojos a nuestro negocio, no podemos cerrar nosotros a nuestro servicio, a nuestra actividad. Tenemos que ser capaces de verlo de una forma absolutamente objetiva y ver nuestro negocio hacia dónde puede ir y qué caminos nuevos pueden abrirse. Y tienes que pensar, no es conocer tu producto o servicio, que lo conoces muy bien y dices es buenísimo y es fantástico y lo sabes, pero lo que tienes que encontrar es cómo te lo compran. Vuelvo a decir, hay un ejemplo que siempre recuerdo, que es la marca Kodak, que fue líder en el mercado durante 100 años, pero sin embargo cayó porque no se supo adaptar a los nuevos tiempos. Ellos tenían el mejor producto, y como tenían su producto, creían en su producto y no hicieron nada. ¿Por qué? Porque era su producto buenísimo. Sin embargo, Fujifilm, que eran menores, sí supieron ver que tenían que modificar. ¿Quién está hoy? Pues se queda Fujifilm y Kodak quebró. Entonces, muchas veces, aunque tengamos algo muy bueno, Blockbuster, todo lo que son las marcas que se creyeron que nunca caerían, ¿no? Y que eran. Y ahí intervenimos nosotros con nuestros socios clientes, intervenimos nosotros para ayudarles en que eso, en las estrategias de su punto de venta y en cómo podemos ayudarles. Pero es que no se ha pasado, porque mira, una anécdota muy rápida. Mi abuelo era un empresario importantísimo. Era el principal, bueno, su empresa, Industrial Gargallo se llamaba, era la principal empresa de pinturas de toda España. Bueno, mi padre, mi tío y tal, empezaron a trabajar con él y le empezaron a decir, papá, que es que la pintura en polvo se acaba. Ha salido una empresa que era Brugger, Pinturas Brugger, ¿vale? Y hace pintura acrílica. Bueno, mi abuelo dijo, esto no va a triunfar porque la gente no sabe ni cómo va. Bueno, mi abuelo acabó cerrando. Fíjate, qué fuerte. Vale. Bueno, yo estaba recordando ahora que estás diciendo eso, Ramón, hace yo qué sé, 3, 4, 5 años, 6 años, el tema de las impresoras 3D, ¿no? Por ejemplo. Ah, sí. Que decían, ¡buah! Los vascos además han invertido bastante en ese tema y investigación también, ¿no? Y yo me acuerdo que fui a ver además a gente jovencita en esos proyectos maravillosos que tienen en el País Vasco, sobre todo en Bilbao, ¿no? Y en áreas metropolitanas, en el área industrial, ¿no? De recuperación de lo que es la ría. Y bueno, y veía gente que estaba trabajando, pero haciendo incluso con impresoras 3D, prótesis, ¿no? Fundamentalmente la aplicación a nivel sanitario, ¿no? Y fijaos ahora, ¿no? Por ejemplo, cómo están salvando un área tan importante como esa, nuestra área sanitaria, con el tema de los EPIs, ¿no? Y todo el mundo se reía. Esto va a ser pues para hacer juguetes, ¿no? No para, ¿no? Lo veían un poco así, ¿no? Y aquellos visionarios que vieron otra cosa y otras posibilidades, pues ahora mismo están trabajando muchos de ellos altruistamente y otros pues están desarrollando, pues demostrando al mercado, ¿no? Que es un producto absolutamente útil y que tiene su terreno, ¿no? Que tiene su campo. Claro. Y en vuestro caso que estabais comentando, pues también esa pinceladita también, Ramón y Pilar, ¿a qué clientes todavía no hemos llegado? Exacto. Y que nuestro producto va a ser realmente un beneficio para ellos. Esto precisamente es algo que, aparte de lo que he comentado, uno de los trabajos que estamos haciendo es una parte, como tú has dicho, Olga, antes, una parte totalmente analítica. Te dará, bueno, lo que el día a día normal pues no te permite, o dices, bueno, yo lo haré mañana, ahora lo estoy haciendo, me estoy sorprendiendo. De lo mal que lo estábamos gestionando. Yo voy a tirar una pullita, si me permitís. Puesto que yo a lo que me dedico en estos tiempos de radio y demás es al tema de la música, principalmente yo me dedico al tema del rock, un mercado que está tan sumamente mal, ahora con el parón va a estar mucho peor, no va a haber conciertos en todo el verano casi seguro, la reentrada en conciertos y demás va a ser muy limitada seguramente, en salas pues o grandes eventos no se van a poder hacer, evidentemente. Entonces yo lanzo una pullita para ver si se os ocurre algo de cómo se va a poder relanzar y poder dar un paso adelante el mundo del espectáculo en general, porque va a ser un fiasco muy grande para los artistas de este país. Pues Bernie, fíjate, yo estaba pensando hoy, además de en la música, estaba además pensando en una noticia que estaban dando en televisión, y es el mundo del cine también. Sí, y hablo del espectáculo en general. Todo el mundo del espectáculo, y que estaban hablando que posibles estrenos no se produjeran, o esa activación, como tú comentabas, en escenarios o en salas, con gente, con público, hasta no el 2021, hablaban del 2022. Ajá. O sea, algo que nos hemos de comenzar a hacer una idea. Con lo cual, habrá que pensar en posibilidades, efectivamente, Bernie, para ese mundo del espectáculo. Para que la cultura no muera, para que la cultura en general no muera. Uh-huh. Y si hemos de comenzar a invitar al público consumidor de cultura a acostumbrarse a consumir la cultura a través de plataformas digitales, pues será una manera, sí. Digo yo, ¿no? Es decir, en un momento también, determinado. Pero el tema está en qué tipo de marketing habría que hacer, tanto a nivel de el que está encima del escenario, para hacerle cambiar ese chip de decir, bueno, voy a tener que estar una temporada haciendo mi espectáculo detrás de una cámara. Porque bueno, eso es un trabajo de sus representantes y managers. Claro. Y cómo hacer llegar al gran público que yo voy a hacer eso, cómo lo voy a hacer y cómo voy a poder comprar esas entradas. Bernie, el Circo del Sol ya lo está haciendo. Ajá. Y está ofreciendo pases gratuitos. Sí. O sea, pases gratuitos para disfrutar del espectáculo. Lo que se está haciendo es, pues, amoldándose o adaptándonos a que están haciendo su espectáculo en un mismo emplazamiento en el que lo iban a hacer, en el Circo del Sol, en su carpa, pero sin público y con un pedazo, claro, de montaje, producción audiovisual de la leche. Claro. Pues, o sea, pero claro, ese, pero eso es claro, tenemos que irnos. O sea, es el propio mundo de la música, el propio mundo del espectáculo, el propio mundo de la cultura, la que tiene que ir acostumbrando al público objetivo, a nosotros, a los consumidores, a empezar a consumir, acostumbrarnos a consumir digitalmente ese tipo de contenidos, ¿no? Además, como llevamos hablando todo el rato, yo creo que, ya a ver, que no se me malinterprete lo que voy a decir, ¿eh? Pero es un sector que continuamente, siempre se está quejando. Joder, aportar ideas. Ahora es el momento. Mira, ayer, un grupo de folk aquí en Barcelona, bueno, hacen un concierto, bueno, grabado en casa y tal, ¿no? Y entonces en todas las redes sociales puso: el concierto es gratis, pero si queréis aportar lo que queráis, nos ayudaréis. Luego os diremos lo que habéis pagado, ¿no? En definitiva. Y entonces uno, creo que era el batería, no sé qué, dice, no llegará ni a 30 euros. ¿Sabes lo que recaudaron? ¿Cuánto? Ayer. ¿Cuánto? 7.800 euros. Jolines, más ni que... en un concierto. Más que en un concierto. En casa. ¿Vale? Libre de gastos, además. Empezó a poner, además, lo dijeron, ¿eh? Porque son chavales jóvenes, que lo hacen genial. Y dice, claro, es que cada persona hemos tenido, bueno, no sé cuál, que dijeron, mil y pico conectados. Que además, yo el otro día, que también hice una conexión que hicimos nosotros, yo me sorprendí. Hicimos un webinar el sábado pasado sobre un tema de cosmética, se apuntaron 200 personas. Muy bien, muy bien. Dices, pero bueno, Estamos entrando, ¿eh? O sea, estamos a... Como dicen, a la fuerza, ¿no? Yo lo que no entiendo es que dices, vas a pagar, estamos entrando. ¿Vale? Vas a pagar una entrada. Yo ahora en junio, que no sé si lo harán o no harán, oye, yo pagué 130 euros por una entrada para ver a Paul McCartney. Me parece, bueno, pues que te van a devolver el dinero. Ya, bueno, no sé. De hecho, estos chavales decían ayer, la media que le han, que ponía la gente para verlos, desinteresadamente, 130 euros. Sí. Y dices, joder, que lo voy a ver en mi casa, en una pantalla, y pago 130 euros y no pagas ciento y pico euros para ver a un tío como Paul McCartney. Perdona, es peor todavía no pagar 10 euros por ir a ver a tres grupos. Que eso, por ejemplo. Eso pasa todos los fines de semana. Ya, pero ¿sabes qué va a pasar, Bernie? Que como no vamos a poder ir a ningún lado, no vamos a poder ir a nada, ni a ver lo que nos gusta, ni teatro, ni, o sea, durante mucho tiempo, pues las costumbres, la forma, la práctica va a cambiar. Entonces, al final entraremos en un consumo digital también de la cultura. Tendremos que plantearnos algo en Revir Radio. En Revir Radio, atención, yo ya te lo comenté el otro día. Sí, sí. Hay una historia por ahí, incluso solidaria, muy interesante, a la cual se podrían añadir algunas marcas. Efectivamente. Bueno, ¿no? Ahora están teniendo, decían el otro día, están teniendo muchas más visitas la gente de Rock FM, el Pirata y su banda y toda esta gente, ¿vale? Ahora cada uno está en su casa. Qué bueno. El Pirata está haciendo de youtuber, está forrando. Sí. El Pirata, además, que es genial. Y sí, bueno. Pues se está forrando el tío este, digo, pero bueno, tío, tú. Sí. Bueno, yo aquí con este Pilar es con quien fuimos a verlo, ¿sabes? Sí, claro. Bueno, pues realmente este tío, dices, un tío, un youtuber que no tiene ni imagen, no tiene nada, porque es más feo que el picio. Lo está petando. Sí, pero además es un gran comunicador. Pero tiene su carisma, tiene su carisma a nivel de comunicador. Pero ha sabido, ¿ves?, reinventarse y además de lo que es su profesión, aprovechar sus talentos. Pues estáis diciendo algo, cada uno tenemos unos talentos. Muchos nos saben. Y unas fortalezas. Claro, pero creo que muchas veces no nos hemos parado a saber cuáles son las nuestras. Yo quiero hacer. Faltan 5 minutos, Ramón, Pilar. Yo me gustaría, me gustaría. Porque que os conocieran VPV, de verdad, porque no es por nada, sino porque yo os conozco y sé vuestra forma de trabajar y vuestra cercanía, y además la cantidad de patas en las que trabajáis cuando hablamos de la venta, de la presentación de un producto al consumidor final. Y me gustaría tener la posibilidad de que os vieran. Por lo tanto, yo invito a que entren en vuestro site, ¿vale? En VPV, ¿no? Que, en primer lugar. Pero mañana también es un maravilloso momento de acercarse a vosotros a través de ese evento gratuito que habéis, sí, que habéis ofrecido, que se llama Momento Cero. Y que mañana, recuerdo, 17, viernes a las 12 de la mañana, un webinar online, y que podéis pedir vuestra entrada gratuita, es decir, vuestro acceso gratuito, al siguiente correo, que es pvillalba@vpvsl.com, y o bien llamando, mandando un WhatsApp al 646-08-83-88, perdón, voy a ver otra vez, 646-08-8-3-18. Vale. Y si me permites un segundito, también en LinkedIn pueden encontrar a Ramón Gargallo, me pueden encontrar a mí, Pilar Villalba, y por supuesto encuentran a VPV. Y ahí pueden ver también lo que hemos ido publicando, también temas que hemos hecho, expositores y muchas otras cosas que ofrecemos. Y un último apunte, Ramón, Pilar. Hablábamos también de, en esta, para ya acabar, si nos permites, Bernie, sí, nos quedan tres minutitos, ¿no? Hay que salir a las ocho. Vale, yo me refiero la formación. ¡A la calle! Importante, nos mandan a la calle. Aplaudir. La formación es algo que vosotros también estáis trabajando. Es una pata que estáis trabajando en este tiempo de confinamiento para la formación de vuestros empleados, en la capacitación en otras áreas, que es muy importante, pero también en la formación al cliente, ¿no? La formación al cliente, sí. Realmente es algo que yo, cuando empecé en esto, claro, yo miraba los toros desde la barrera antes, ¿no? Cuando me puse delante del toro, vi de que la gente está muy poco formada. Es que no tiene ni idea. Y muchas veces dices, ¿cómo tú? Bueno, no ahora, ¿eh? Porque yo creo que es un tema que ha pasado durante mucho tiempo. Gente que está delante de un proyecto, que muchas de las cosas que entran en ese proyecto las desconoce, ¿no? Eso fue otra idea de decir, pues vamos a meternos aquí también. Vamos a meternos aquí, ¿no? Y aquí, pues bueno, por zonas, pues hemos cogido, precisamente para hacer ese trabajo, hemos cogido a una persona que llevará toda la formación básicamente en Cataluña, y otra persona que se va a encargar desde Madrid para yo qué sé, esto ya más Pilar. Y son las que vamos a vehicular. De hecho, teníamos dos o tres temas ya bastante avanzados con clientes, pero bueno, esto nos ha parado todo. Pero también haremos formaciones online. También es un maravilloso momento para ofrecer esa formación a vuestros clientes, como dice Pilar, online, y capacitar en diferentes áreas para afrontar los diferentes retos que es importante que se afronten una vez que podamos ponernos todos en activo. O sea que yo, desde luego, vamos a apoyar toda la diversificación y todas las áreas que estáis trabajando, que al final es un 360 grados sobre producto en punto de venta. Gracias. Nada, es así, es que es así. Sí. Bernie, esperamos tu concierto, como te ha dicho Ramón. Sí. Y desde luego te aseguro que lo veremos y además colaboraremos. Avisa. Como mínimo, oye, existen los centimillos de euro. Algo podemos dar. Eso siempre. No, pero la verdad que hay muchas ideas. Lo que pasa es que con el parón tuvimos que pegar el frenazo para hacer con Revirradio lo que vamos a hacer de aquí en adelante, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Pues estamos que no dejamos. Nosotros os apoyamos y os damos las gracias por haber contado con nosotros hoy. Y Bernie, encantada. Gracias. Yo mañana me apunto al evento Momento Cero. Hostia. Y ahora lo repetiré otra vez o lo dejaré por Instagram para que las personas que quieran que se apunten. Y pues muchísimas gracias, Ramón Gargallo, Pilar Villalba, por traernos el mundo de las pymes y bueno, ese gran aprendizaje que habéis hecho y que estáis haciendo, y vuestra experiencia pues es absolutamente enriquecedora para las personas que nos están escuchando. Bueno. Gracias, de verdad. Y un abrazo para todos los que están en casa, que nos ayude esto a descubrir todo lo positivo que podamos tener. Y un abrazo para todos los que lo están pasando mal. Eso, desde luego. Muchas gracias a todos por estar aquí, los que nos están oyendo, vosotros que estáis aquí a través de Skype, que estamos, para que la gente lo sepa, que cada uno estamos en nuestra casa, que se enteren bien. Quédate en casa. Que se queden en casa. Y además, tienen hasta mañana a las 5 de la tarde para mirar en la página de Facebook de Revi Radio. Tenemos un concurso, que no se les olvide. Que tienen, es verdad, que mandar, todos los días. Para mañana, antes de las 5 de la tarde, tienen que mandar a programas@revirradio.es la solución a esa pregunta que hacemos, que es un saludo que hacen nuestros compañeros de Tertulia Tabernera y Odisei, en el cual hay un gazapo. Es descubrir el gazapo. Yo ya lo he descubierto. Y mandar el correo. Es muy facilito, ¿a que sí, Olga? ¿Has dicho Tertulia Tabernera? Tertulia Tabernera. Es magnífico. Un programa. El programa realizado por las dos locutoras más jóvenes que han existido en este país. Empezaron con 13 años. 12, 13 parece, años empezaron el programa, prometo, y ahí sigue. Un programa de Radio 3, de verdad. Si ¿En os serio? Gustaba, yo, sí, en serio. Es fascinante. Tiene un carisma, ¡guau! Los sábados a la 1, cuando estamos en directo, y a lo largo de la semana en la página de Facebook de Revi Radio están los horarios en los que tenemos las repeticiones, lo podéis escuchar cuando queráis. Hombre, pues desde luego lo haremos encantado, seguro. La verdad que tenemos mucha variedad y muy buena. ¿Verdad, Olga? Se nota. Pues muchísimas gracias, Verne, también por tu esfuerzo, de verdad, gracias, por estar ahí y acompañarnos a todos. Y confinados, pero no solos, y además de eso, pues con... Y no muy, parados. Muy no bueno. Parados, sino en movimiento. No parados. Nunca. No parados. Pues muchas gracias a todos, y aquí venga, dejamos nuestra musiquita de despedida para que la gente recuerde lo que tiene que hacer. Que ya sabemos lo que es. Pues... Escuchar. Entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. Satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.